Ok. Y cuando baila, yeah. Ella es una chica pa' mí, pero no es pa' mí. Ella anda duro, di que mala y yo lo que me curo. Más bonita cuando mueve el culo. Y cuando se pare la brisa, a de toma que golpea avisa. Te conoce el mundo pero no tiene visa. Mientras más chiquita más grande el culo. Di que yo ando a 200 pero tú andas duro. Todavía tú no has ganado, estamos uno a uno. Tú y yo el cuento lleno de humo. Tiene cara de loca. Te dije te quiero por la nota. Los antecedentes no se equivocan. Que tú andas duro y si tú chocas. Tú andas la vía, mami, cualquiera te choca. Loca, pero más loca de esa nalgota. Se la traga, no deja ni una gota. En cuatro como tú no hay otra. Que tú eres niña, bebé, te mi compota. Mientras más chica.